que a veces tienes el color de la ilusión, que te disfrazas de poema y de canción, que te pareces a la espina y a la flor. Amor, amor, estás bailando entre la espada y la pared, que te confundes con el vino y con la sed, que merodeas en los ojos y en la piel. De volar, que estás bailando sobre el filo de un puñal, que merodeas en los ojos y en la piel. ¿Color es el amor? ¿En qué volcán está apagado o escondido? ¿De qué color?